Explorando Versiones es un podcast de locos por incordiar. Tienes todos los capítulos en www.41016.com. Finales de la década de los 80 y con el cansino run run de la jodida movida madrileña zumbando día sí y día también en nuestros oídos, haciendo gala de un heliocentrismo capitalino bastante hartible, en el norte de España se estaba acabando una década gloriosa para el rock, con grupos como Cicatriz, La Polla Record, Escorbuto, Barricada o MCD, por ejemplo. Estos salvajes del rock y del punk eran el contrapeso a esos pijazos madrileños que con el altavoz mediático en sus manos se creían el ombligo del mundo. En este contexto histórico se empezaba a fermentar un grupo de músicos que marcarían el camino del rock nacional en los próximos años. Juancho e Iñaki Uojo tenían una banda que se llamaba ¿Qué? Humo en euskera, que grabó solo una maqueta para después disolverse rápidamente, pero fue el germen de lo que vino luego. Tardaron poco en formar otra banda junto a Jesús García, Maguila, y Juancho, que era el bajista del grupo, invitó al ensayo a un vecino suyo que decía tocar la guitarra. Es así como el resto del grupo conoció a Adolfo Cabrales Mato, más conocido como Fito Cabrales. A grosso modo, así es como nació Platero y tú. Me dice un descolgado, vete pa' la guardia. No sé qué buscas tú, pero hay niñas bonitas. Platero y tú estuvieron en activo desde 1989 hasta el 2002, aunque Fito, que para entonces era el frontman de la banda, además de su cantante y guitarrista, ya tenía andando y en paralelo su siguiente proyecto musical, Fito y Fitipaldis. En este nuevo proyecto era sin duda más personal y daba cabida a otras inquietudes musicales de Fito, como el rockabilly, el swing, el jazz y otros estilos, ¿no? Desde su primer disco, A Puerta Cerrada, en 1998, Fito decidió incluir una versión en cada trabajo que publicara como Fito y Fitipaldi. Y eso sirve de banderín de enganche para este Explorando Versiones. Soy Sergio Serrato y esto es un especial Explorando Versiones de Fito y Fitipaldi. Sentido igual una derrota que cuando ella me dijo se acabó. Nunca creí tener mi vida rota, ahora tan solo arrastro mi. Esta es la canción elegida para su disco debut en 1998. La versión que fue incluida en este disco era Quiero beber hasta perder el control de los secretos. Mi corazón, dame otro vaso, aún estoy La versión de Fito es más rápida y bebe, nunca mejor dicho, en un cierto rock sureño. Ahora estoy solo y arrastro mi dolor. Y mientras en la calle está lloviendo, una tormenta y en mi corazón. brazos, pero por toda la vida. Y tú querías aventura, tomaste muy mal camino, ibas buscando basura en un terreno barrido. Yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida. Si quisiera vivir de placer, me buscaba un amor de cantina. Yo le doy mi querer al querer. Y del rock sureño a la música norteña. Para su disco Los Sueños Locos de 2001, Fito y los suyos versionaban así la canción del acordeonista tejano Flaco Jiménez, pero más alejado de ese regusto Tex-Mex que tenía el Flaco. Si yo lo hubiera sabido, no hubiera perdido el tiempo. Tendrás el mundo en tus manos, tendrás montones de pesos, ya todos los tienes llorando. Conmigo toca este hueso, yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida. Si quisiera vivir de placer, me buscaba un amor de cantina. Esta es la canción original de uno de los mayores representantes del estilo del corrido norteño, pero eso sí, nacido al otro lado de la frontera. Cuando te hablé de cariño, jamás te dije mentira. Quería tenerte en mis brazos, pero por toda la vida. Aventura, tomaste muy mal camino, ibas buscando basura en un terreno barrido. En el tercer disco de Fito y Fittipaldi puede ser el de su consagración. Corría el 2003 y en el disco Lo Más Lejos a Tu Lado versionaban esta canción de Los Rebeldes, Quiero Ser Una Estrella. Esta vez Fito y los suyos no se alejaban del estilo rockabilly, pero eso sí, añadían un piano muy al estilo de Jerry Lee Lewis. En el camino de la fama ya estoy. Quiero ser una estrella, la más brillante de hoy. Que he llegado a vender. La sinergia entre estos dos grupos ha sido permanente y Del Toya de Extremoduro sería la canción elegida para ser versionada en el cuarto disco de la banda, Por la boca vive el pez. No funciona nada. ¿Dónde está la luz? ¿Qué hay en tu mirada? Me acuerdo de su pelo, me engancho de su miel, me encuentro con mi llama, que está loca también. He vuelto a las andadas, he vuelto a lo que sé, lo había escrito en la luna, luna creciente. Se apagó el fogón, no funciona nada. ¿Dónde está la luz? Fito es reconocido amigo, admirador, incluso vecino del líder de Extremoduro, Robert Iniesta. Para esta versión barra homenaje, Fito elige darle más ritmo a la canción, incluyendo un solo de saxo muy al estilo swing. Fotos de un cajón rompen mi cabeza, recuerdo su olor y se me pone tiesa. Me cuelgo de tu pelo, me engancho de tu miel, me encuentro con mi hada que está loca también. He vuelto a las andadas, he vuelto a lo de ve a la luz el siguiente trabajo de Fito y Fittipaldi titulado Antes de que cuente 10. Y por supuesto dentro del mismo estaba esta versión de Todo a 100 de La Cabra Mecánica. Aparentemente más formal que la original, se podría decir. El oro de mi tiempo, la flor de mis neuronas y por supuesto la luna. Vestido de estreno de mercadillo y una estúpida sonrisa como de domingo. Amor de baratillo, bisutería fina, sin más valor que los ojos con que lo miras. Pues sí, porque la banda de Lichi ideó esta canción con un estilo más mestizo y con unos cambios de ritmo inclasificables. Traigo un queso, puedes pedir mi amor y qué dolor y el precio que está la carne. carne me conformo con un beso. Mira, ni tú eres la princesa de este cuento, ni a besos voy a dejar de salir de rana. Es poco lo que tengo, pero todo te lo doy. El oro de mi tiempo pa' que te hagas un reloj. La flor de mis neuronas pa' enredarlas en tu pelo. Y por supuesto la luna. Y es poco lo que tengo, pero todo te lo doy. El oro de mi tiempo pa' que te hagas un reloj. La flor de mis neuronas pa' enredarlas en tu pelo. Y por supuesto la luna. Del mar y tenemos dividida la tarea. Para el sexto álbum de la banda, Huyendo conmigo de mí, en 2014, Fito versiona a modo de, no sé, una especie de balada. Este tema del cantautor, que sé que le va a gustar mucho a mi amigo Ayón, Javier Crae, la canción Nos ocupamos del mar. Ella descansa a mi lado. Y mis ojos en su costado. También cuidamos la tierra y también con el trabajo. Y flores, ella regalo escondido. Es cansado, por eso al llegar la noche, ella descansa a mi lado y mis manos. Que los genios muchas veces no saben que lo son, o quizás sí, pero con Crae es difícil saber qué es, qué no es, o dónde empieza y dónde acaba. Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea. Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea. Es cansado, por eso al llegar la noche, ella descansa a mi lado, mis ojos en su costado. En 2017, Fito rizó el rizo, aunque el símil capilar quizás cueste encajarlo en el pequeño rockero bilbaíno. Pero es que en este disco, Fitografía incluye una versión de Platero y tú, Entre dos mares. No puedo concebir que tú seas tan idiota. El triunfo del poder siempre es una derrota. Y te has quedado colgado y la verdad es otra. El mundo es de papel y con papel se compra. Si tiro de la cadena, no sufro por llegar, sé que nadie me espera. Y tantos homenajes por personajes muertos, primero el puñetazo, luego el monumento. Fito Fittipaldi versionando a Los Plateros. En esta ocasión el sonido, como no podría ser de otra manera, es muy parecido. Pero quizás el tema de Fito y Fittipaldi es más limpio y más contundente, si cabe. No puedo concebir que tú seas tan idiota. El triunfo del poder siempre es una derrota. Y te has quedado colgado y la verdad es otra. El mundo es de papel y con papel se compra. Si no me gusta, si tiro de la cadena. No sufro por llegar, sé que nadie me espera. Y tantos homenajes por personajes muertos. Primero el puñetazo, luego el monumento. Perdido entre dos mares, sin viento, sin bandera. No quiero escaparates, quiero la vida entera. Soy un bufón errante, buscando una princesa. Desde ahora mismo y aquí, hacia donde quiera que estés, parte de mi alma parte a tu encuentro. El último disco a la fecha de la grabación de este podcast de Fito y Fittipaldi es Cada vez Cadáver. Y en ese último disco se encuentra esta versión de Transporter, una especie de bossa nova carnavalera del cantautor uruguayo Jorge Drexler. Se trata de un leve pulsar que se abre el camino hacia ti, cruzando las estaciones, constelaciones, los momentos. Digo que esta vida es llevadera solo porque sientes tú lo que yo siento. Desde ahora mismo y aquí, hacia donde quiera que estés, parte de mi alma parte a tu encuentro. Sabes que te llevo dentro mío, igual que yo sé que tú me llevas dentro. Se trata de un leve pulsar. Fito hace esta versión con un tono más de canción de carretera, con ciertos toques melancólicos y ese ritmo de percusión más tranquilo que agradecen todos los baterías porque no acaban sudando como un culpable. Aquí tenéis un claro ejemplo de cómo hacer propias canciones que son de otros artistas que admira. Y sin duda Fito Cabrales lo hace, pero que muy bien, porque no hace cover ni simplemente tributos de esos artistas, sino que logra darle un estilo propio e incluso un sonido muy característico, como hemos dicho, haciendo las propias. Espero que os haya gustado y más espero aún veros pronto por este nuestro podcast favorito, Explorando Versiones. Así que gracias por haber llegado hasta aquí y ya sabéis, nos vemos en los bares. Yo presente, porque donde tú estás, yo tengo el norte y no hay nada como tu amor, como medio de transporte. We'll be right back.